Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy, viernes de libros, quiero comentar uno que me parece precioso: El corazón del tártaro, de Rosa Montero. Para Sofía Zarzamala, quien gusta de llamarse a sí misma Zarza, la vida se ha convertido en una constante monotonía, con días acumulados sin amigos cerca para compartirlos. En un departamento sin adornos y con una existencia que no se llena trabajando como historiadora en una editorial especializada en libros medievales. Uno de esos días grises, Sofía recibe una llamada que cambia radicalmente la rutina de su mundo. Una voz masculina que le anuncia: "Te he encontrado". A partir de ese momento, no habrá paz para ella. Esas palabras rompen su cascarón y la ponen en guardia. Comienzan así las 24 horas más angustiosas de su vida, porque su pasado se hace presente para cobrar venganza. El pánico la invade, la deja sin aliento. Resulta que no se escondió lo suficientemente bien. Y es aquí donde nos enteramos del tamaño del infierno donde alguna vez habitó Zarza. Ahora esa voz la persigue para hacerle pagar por una traición que es considerada el peor de los pecados. Así comienza El corazón del tártaro. La región más oscura en las profundidades del inframundo es el que los antiguos griegos llamaron Tártaro, por donde llegan las almas de aquellos que han cometido graves crímenes para recibir la tortura eterna. Allí, al rincón más desesperado del infierno, van a dar los traidores, y Zarza conoce muy bien ese tenebroso lugar de castigo. Ella sabe que ante todo necesita actuar. Ahora es una fugitiva que no tiene mucho tiempo. Le toca protagonizar su muy oscuro relato medieval. Tiene un día muy largo por delante que puede convertirse en el último. Necesita escapar de su verdugo, enfrentarse a él. Zarza es una sobreviviente y necesita demostrarlo una vez más. Continúa en este mundo pese a una niñez marcada por un padre que nadie desearía tener. Por el misterio que rodea la muerte de su madre y por Nico, un hermano gemelo, quien fue su adoración en la niñez y la fuente de su destrucción más adelante, cuando de su mano recorrió cada círculo del infierno, uno peor que otro, donde estuvieron presentes las drogas, la prostitución, la cárcel. Zarza llega al punto donde decide optar por la traición, que si bien le ha permitido sobrevivir, también le ha dejado una fuerte carga de culpa. La autora del corazón del tártaro es Rosa Montero. Esta prolífica escritora española, quien con su experiencia como periodista sabe llevarnos de manera vertiginosa a lo largo de este relato, construyendo los espacios y las circunstancias de una manera tan clara y ágil que nos atrapa en su lectura. Además, dentro de la novela encontraremos otras historias a manera de homenaje al poder de la literatura. Zarza tiene una última oportunidad para enfrentarse a su culpa, para hallar la paz que busca, y sabe que esta solo se encuentra en el empeño por ser más grandes de lo que somos, en la esperanza que se convierte en un chispazo de luz entre las tinieblas. El corazón del tártaro es un libro que trata sobre el dolor y las maneras en que la vida puede ser un infierno, pero también deja claro que se puede salir de él, más allá del mismo dolor y de las cicatrices, porque como descubre Zarza, pese a todo, la vida merece la pena vivirse. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.